Fuiste tú la única en mi corazón. Como yo te amé, jamás amé. Fuiste tú quien me hizo volar, enloquecer. Si estás dispuesta a volver, ay, ven a mí, que aquí te esperaré. Cuando la brisa del viento acaricia mi piel, recuerdo aquel momento en que te pude tener y me mata el frío de tu adiós. Es que me siento perdido en esa soledad. Estuve ya en otros brazos por quererte olvidar. Si no es a ti a quien voy a amar, no puedo ser feliz sin ti. Miro el cielo a ver si una estrella te regresa a mí. Estuve en otros brazos por quererte olvidar. Si no es a ti a quien voy a amar, si no es a ti no puedo más. No, ¿a quién? Oye, sabroso. Recuerdo aquel momento.